Hola. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, o la hora que sea. Para mí ahora son las 2:10 de la madrugada del sábado al domingo. Estoy regresando del Salón del Manga. Hay gente que se queda el domingo, yo no. Hay gente que no va el viernes, yo sí he ido el viernes. Todo viernes y sábado. Y tengo que decir que para la gente que normalmente dice que de sus bros o sus webs, que no les ha gustado el Salón del Manga, la organización, lo que sea, para mí, para nada, tengo que decir que no será más bien que no se organizan ellos. Yo apenas he tenido tiempo para organizarme y he preparado un plan, así básicamente, para ir al salón viernes y sábado, y tengo que decir que lo he pasado muy bien, estupendamente. Conclusiones, eso, muy bien. He podido ver proyecciones de películas, comprar algunos manga, una pequeña charla, ojalá hubiera podido ir a más, pero es que no voy abasto. Y cosplay, y más cosplay. Lo primero, antes de entrar siquiera al salón, a la sala de exposiciones en La Farga, ya vi un cosplay de Nokuro-san. Pipirupirupirupipirupi. Y el ambiente otaku es incomparable. No, de momento no he visto nada igual en sitios en los que he estado, como Pamplona o Zaragoza o Barcelona. Barcelona estuve el año pasado, en 2008, en marzo, así, por primera vez en el Salón del Cómic. No fue la primera vez, ya había ido muchos años atrás cuando era en Drasanes y tal, pero bueno, de eso ya había pasado mucho tiempo y nunca había ido al Salón del Manga hasta el año pasado, y esta es mi segunda vez. Y yo creo que, claro, como otaku, llevo 3 años con esta afición y me apasiona este mundo. Así que he intentado, pues, organizarme para ver lo más posible y variadito. El viernes fui a ver la proyección con la charla anterior de los estudios, o la productora Aurum, o distribuidora, hablando sobre el logro que han tenido de licenciar todas las películas de Ghibli. Que ya nos anunciaron, bueno, en su web lo explicarán mejor, que por ejemplo, películas en Blu-ray solo va a editarse, de momento que se sepa, Ponyo. Los japoneses por ahora no tienen intención de editar en Blu-ray ninguna de las anteriores películas, por mucho que yo había escuchado rumores y tal. Según la distribuidora, todo lo que se haya dicho no es cierto. No tienen planes. Si en algún momento se les ocurre sacar en Japón el Blu-ray, lógicamente Aurum presionará para sacarlo también en España. Pero nada, de momento nos tendremos que conformar con Ponyo y, bueno, todas las anteriores películas que se lanzarán de aquí a pocos meses, pues saldrán en DVD seguramente. Ya se está emitiendo en cines, tienen 4 copias para cines en Madrid y Barcelona. Luego pueden circular, pues mi vecino Totoro, era así como se titula, sí, y una más que tiene itinerante, estaba ahora en los cines de La Farga y estará dentro de poco después en el cines de Granada, coincidiendo con el Salón del Manga de por allí. Y bueno, la película que nos pusieron era una inédita en España titulada Susurros del Corazón, cuyo director creo que murió a mitad del proyecto y tuvo que hacerse cargo Miyazaki y otro para terminarlo. Tengo que decir que me encantó. Aunque la cara de la protagonista se parecía demasiado a Heidi, no sé por qué. Bueno, un poquito sí sé por qué. Estoy entrando en Navarra y tengo un cochecito delante, así que sí, nada, vale, estoy conduciendo y grabando un podcasting cosas de los móviles. Hey, Dios, estaba yendo como hacia la izquierda, claro, son las 2 de la mañana, estará medio dormido. No, peor que eso. No tengo nada contra los portugueses, ¿eh? Es solo que tienen mala fama de conductores. Era portugués. Vale, seguimos. La película es muy bonita, trata la vida de una joven estudiante que lee muchos libros, muchas novelas, y está un poco picada, bueno, es muy activa, está un poco picada porque siempre que lee un libro ve que la nota de la biblioteca está siempre el mismo nombre, y dice, ¿quién será este que se lee los libros antes que yo? ¿Quién será este que lo conoce? Hay una pequeña historia, un pequeño enredo, romance, y una historia pues sobre aspiraciones, metas, complementariedad, no sé, una historia muy bonita, muy bonita. Ghibli. Pues eso, que era una película inédita en España y bueno, para ser del año, no sé si el 91, 95, por ahí anda, pues está bastante, bastante bien. Después, pues me pasé un poco por la Farga, para expositores, nada que ver con hoy sábado, que ha sido terrible de cantidad de gente, muchísima, muchísima gente, yo creo que más que el año pasado, seguramente bastante más. Y bueno, el viernes pues compré algunos mangas, cogí el manga que regalan con la entrada y poco más. Porque luego, después, a ver, que sería eso, pues comer y ir a ver el cosplay. El concurso de cosplay libre, o bueno, que puede ser individual, en parejas, en grupos, y bueno, hay distintas categorías. Y tiene pues distintos premios de los distintos patrocinadores. Estuvo bien, no estuvo nada mal. Pero muchísimo, muchísimo nivel en el que en el concurso de cosplay del sábado, o sea, de hoy, que ha sido, bueno, ya sabemos, es el concurso de cosplay internacional, luego lo comento. Bueno, ha sido muchísimo, muchísimo, de mucho nivel, ¿no? Y vamos a ver, después del cosplay, del de ayer, del viernes, lo que hice fue ir a la proyección de Ghost in the Shell 2 Innocence, la película del que acaba de, bueno, acaba ya hace 2 años o así, pero bueno, ya la he visto recientemente, hacer Skycrawler, que diríamos aquí. Una gran película, pero tengo que decir que Ghost in the Shell 2 me ha encantado también. Una gran película, y bueno, luego ver al día siguiente un cosplay relacionado con esta película, todo un lujo. Creo que tengo un vídeo, igual lo meto por aquí o por allá, ya veremos. Nada, una vez terminada la proyección de Ghost in the Shell 2, pues se acabó la jornada para mí. Y el sábado, pues no aprendí la lección del año pasado, no madrugué demasiado, sí que me levanté pronto, pero como estaba lejos, pues no llegué hasta la Farga a las 10:15, así de la mañana. Y además tenía que ir hasta Cornellá, ir al coche, volver. Nota mental, no volver a aparcar tan lejos, es una tontería. Se puede aparcar en Cornellá, pero más cerquita, y se puede ir andando, o sea, no hace falta coger el tren y demasiados billetes de tren. Yo creo que me he gastado mucho maravillés entre trenes y metros. Fin de la nota mental. Bueno, pues he llegado a la Farga y ya la cola de entrada, no de comprar la entrada, y ya la compré el día anterior en un Servicaixa, pues ya rodeaba toda la Farga, igual que me pasó el año pasado, pero bueno, esto yo creo que tardó más en dar la vuelta, yo creo casi una hora. En fin, una vez que entré, o que entramos, porque ya se apuntó un amigo mío, tuvimos por ahí unos cuantos, a otros lo siento no haberos podido ver, pero es lo que tiene, es haberlo planificado tan en plan relámpago y apenas tener tiempo ni un suspiro para decir, bueno, que ahora voy a esto, voy a lo otro y voy a lo de más allá. Si no nos coordinamos bien a tiempo, pues nada, por favor, leer más mi Facebook y así sabréis a qué horas y dónde estoy y qué voy a ver, y así, no sé, nos programamos y nos compenetramos un poco mejor, ¿vale? Si no, en otra ocasión será. Bien, pues fui a comprar unos cómics en el stand de Planeta que me habían encargado. Compré para mí el volumen 4 de Pluto. Y luego piqué en, no en Glenat, sino en un stand de al lado, que tenía los mangas rebajados un 5%. Pues Another Note, que han editado la precuela de Death Note en manga así como bastante de lujo. Por cierto, que ni siquiera lo he ojeado, no sé si tiene dibujo, supongo que sí. Pero vamos, es la historia que sucede con el caso de Los Ángeles, que menciona a una de las detectives que colaboró con él, ¿no? Bueno, pues después de eso y de hablar con los móviles por aquí y por allá, con amigos que venían, que no venían y tal, que no he podido ver, pues he corrido y me he ido hacia Plaza Cataluña, Barcelona, a coger Daifuku. Ya estoy cerquita de casa. Daifuku, para los que no sepan, es un postre japonés. Si ven mapas de sonidos de Tokio de Isabel Coixet, creo que hay una secuencia especial con un Daifuku, una parejita y tal. Yo no había visto esa escena hasta haber probado el Daifuku. Qué desperdicio. Un Daifuku es un postre dulce, creo que se suele comer en Nochevieja, o sea, en Año Nuevo. En Japón se le tiene fama de atragantar a la gente, sobre todo si comen más de uno, y dice que es lo ideal para las suegras, ¿no? Allí también, por lo visto, tiene eso de esa costumbre de las matasuegras. Y el Daifuku, pues eso, es para las suegras. También he leído que se come en primavera. No sé muy bien si hay una temporada fina, pero vamos. El caso es que me he ido a por Daifuku, que había encargado, y he vuelto un rato después, pero ya directamente al cosplay, al World Cosplay Summit, o Summit, no sé cómo se pronuncia. Cuando aprenda más katakana y japonés, aprenderé a pronunciar bien el inglés. Pues el concurso de cosplay internacional consiste en parejas que deben, solamente parejas, disfrazarse de un personaje de manga o de anime o de videojuegos, de un único manga o de un único anime, pues son normas más estrictas. Tienen que hacer números de 2 minutos de duración, con música, con diálogos, como quieran, un poco así. Y los ganadores pues tienen un viaje a Japón y son finalistas del concurso, el Real World Cosplay Summit, que se hace el año que viene, representando a España. Y lo que he dicho, ha tenido mucho nivel este año. Ha habido Ghost in the Shell, el personaje de Ghost in the Shell, Itachi Komas, de Ghost in the Shell 2, salía la muñequita esta que se abre así tal, la cara y de todo, bueno, impresionante, visual. Si no gana ese, no sé cuál ha ganado porque no me he quedado. A las 6 y pico me he ido a otra proyección. Y bueno, ha habido también otras actuaciones que han estado muy bien. De las del viernes también ha habido muy buenas, de Code Geass o de, no sé, estaba muy bien. Algunas he grabado también, ya veremos si las ponemos o las publicamos por el blog. Bueno, ya llego a tu vela, vamos a pagar, ya hemos pagado. Sigamos con la crónica de Salón del Manga. Bueno, pues eso, solo he podido ver 14, 15 actuaciones, porque, claro, quiero verlo todo, no doy abasto. Creo que había igual 50 o 40, no sé cuántas había muchas. El caso es ese, que a las 6 y 10 así me he levantado y he ido hacia el Auditorio Barradas, donde se proyectaba Evangelion 2.0. Evangelion, yo ya he visto la serie, he visto las películas anteriores, cuando ya vi las películas dije, pero esto es la serie otra vez y tal, ¿no? Que las habían pues como comprimido, ¿no? Resumidas y tal, para ponerlas en formato cine, con algún añadido especial. Pero ya la nueva serie de películas rehechas, la de Evangelion 1.0, You're Not Alone, y Evangelion 2.0, ¿cómo era? H, no sé qué, A. Ya me acordaré. Bueno, pues son una nueva reedición completa en base a los storyboards, respetando el guión un poquito. Tengo que decir que me ha encantado. Bueno, voy a decir la expresión. ¡Oh! No me sale tan bien como antes porque es que he intentado grabar el podcast antes y no lo he grabado. El móvil es nuevo y no sabía que no estaba grabando. Entonces lo he dicho con la debida emoción, pero realmente me ha encantado, ¿eh? Evangelion 2.0, comparada con la 1, si es que se pueden comparar, se supone que son continuación, ¿no? Hay más cambios, hay más diferencias, ¿no? Se separa mucho de lo que era la serie antes. Han insertado, aparte de nuevos ángeles o nuevos diseños de los ángeles que llegan al Neo Tokio o a Tokio 3, hay algún personaje nuevo, hay mucha más acción, un ritmo trepidante entre escenas de esclarificación de la trama y escenas de acción, y pues no sé qué decir, es impresionante, a mí me ha encantado. Y nada, yo creo que ha sido el broche de oro para el salón del manga. Me llevo un buen recuerdo. Un buen recuerdo. Ya he dicho antes que si a alguien no le gusta o dice, uy, es que mejor aquí o mejor allá. Es que el salón del manga no lo hacen los organizadores, lo hacemos nosotros. Y como dice en el final de Evangelio, no voy a hacer ningún spoiler de la nueva película, aunque es un poco absurdo ya que todo el mundo ha visto, los que hayan visto Evangelion, yo recomiendo, si no han visto, vean las películas y ya está. Pero vamos, como haciendo spoilers, no haciendo spoilers, sino simplemente hablando un poco del polémico final de la serie de los 90, ese polémico final que decía, pero ¿por qué acaba así? Que no es más que un rollo kantiano, es decir, que habla de la estética o habla de la forma de percibir las cosas que tenemos y de que nosotros mismos nos hacemos nuestro propio mundo. Pues eso es lo que no entendía la gente del final de Evangelion, ¿no? De ese final, no de la película titulada El final de Evangelion, que hicieron como un parche para alegrar a los fans. Hablando de alegrar a los fans, tengo que decir que Evangelion 2.0 tiene bastantes, bueno, no muchas, pero para mí suficientes escenas de fanservice de Asuka. Así que los fans de Asuka, ya sabéis, ir a ver Evangelion 2.0. Y con eso y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Venga, adiós.